En felicitación del aniversario 52 del inicio del trabajo del dirigente Kim Jong-il en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, la delegación del Partido Democrático Khmer de Camboya, encabezada por su presidente Ho Meng-hien, visitó hace poco la embajada coreana en su país. Los visitantes colocaron un cesto de flores a los pies de los retratos sonrientes de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il en nombre de su organización política y les saludaron.